hermanos, espero que hoy estemos sensibles, hoy podamos abrir nuestros oídos espirituales y percibir y entender lo que Dios tiene para con nosotros. Yo creo que la vida siempre consta de decisiones, decisiones para todo. Nosotros desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, tomamos decisiones. ¿Qué decisión toma uno desde que se acuesta hasta que se levanta? Pues hay decisión para uno acostarse, decisión para uno levantarse, decisión para comer, para ir al baño, para darle una palabra de amor a la esposa, decisión para caminar, hay decisión para ir al trabajo, decisión para todo. Todo hay que tomar siempre una decisión en la vida. Decisión para pelear, decisión para no pelear, decisión para hablar mal del otro, decisión para amar al otro, decisión para todo. Aún ustedes tomaron la decisión para venir hoy a la iglesia. Quizás algunos dijeron, no, yo hoy no voy a ir a la iglesia, yo hoy voy a descansar. De pronto no de la iglesia, hoy voy a descansar, hoy estoy cansado, voy a quedarme a dormir. Y otros dijeron, no, en medio de mi cansancio yo me voy para la iglesia, quiero recibir del Señor. Aunque este no es el tema, porque no es el tema que voy a dar. Mis hermanos, hoy quiero que cada uno de nosotros podamos abrir la palabra del Señor en Mateo 3 en adelante. Mateo 3, 1 en adelante. Y oremos antes de comenzar. Padre amado, yo doy gracias en esta hora de la mañana, Señor, por tu palabra que nos trae vida, que nos exhorta, que a veces entra nuestra herida como sal, como luz, para incomodarnos, Señor. Incomoda mi vida, Señor, con el pecado que hago, Señor, con el pecado que me deleito. Y ayúdame, Señor, a andar en santidad y en verdad. Ministra tu iglesia con tu poder para nosotros rendir totalmente nuestra vida a ti, Señor. Recibe toda la honra y la gloria, y que tu palabra halle cabida en nosotros, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a hacer algo, mis hermanos. Dígale a la persona que usted tiene al lado, dígale, prepárese, porque esa palabra es para usted. Dígale. Vladimir, acérquese a su esposa, mijo. Dígale a su esposa, prepárese. ¿Para qué? Para recibir la palabra. Mija, dígale usted también a él. Amén. Nosotros tenemos que prepararnos para recibir la palabra del Señor, mis hermanos. Hoy podemos tomar la decisión de eso, de tener nuestra mente por allá en otra cosa, en el sancocho. Ay, no hice los frijoles. ¿Y ahora cómo voy a hacer? ¡Ay, no aplanché! ¡Ay, cómo quedó la casa vuelta nada! Hoy dejemos eso allá. Yo no les digo que dejen los problemas en su casa, no. Uno viene a la iglesia con problemas, con dificultades, para hallar, ¿qué? Descanso en el Señor. Amén. Entonces, mis hermanos, les invito en el amor del Señor que leamos la palabra. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto, ¿de dónde? De Judea, muy bien. Decía, ¿qué era lo que él le decía a los habitantes del desierto de Judea? Arrepiéntase, dice en esta versión, porque el reino de los cielos se ha, ¿qué? Acercado. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías. Isaías 43 habla de este mismo versículo. Voz del que clama o el que grita en el desierto, preparen, o sea, preparen el camino del Señor, háganle, en imperativo habla esta versión, sendas derechas. La ropa de Juan estaba hecha de chaliz y de seda fría, como dice ahí. pelo, muy bien. Sino que esta versión es más de ahora, mis hermanos. Imagine aquí. La ropa de que Juan el Bautista utilizaba era pelo de camello. Y llevaba puesto un cintón de cuero. Y se alimentaba. ¿De qué? De crepes and waffles y qué más. Chocolate, oiga, dice aquí, alimentaba de langostas y miel silvestre, acudía a él toda la gente de Jerusalén, en toda Judea y en toda la región del Jordán, cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán, pero al ver que muchos fariseos, saduceos, llegaban a donde él estaba bautizando, les advertía que cuál era la advertencia de Juan el Bautista. Amén. Y aquí dice: camada de víboras, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Venía un reino, pero con ese reino venía también ¿qué? Castigo. Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No piensen que podrán alegar: tenemos a Abraham por padre, decían ellos. Porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. El hacha, o sea, con la que cortan un ¿qué? Un árbol. En mi antigüedad en la carnicería se cortaba el hueso con un hacha. O sea, pongámoslo así. El hacha está puesta no en el árbol, sino en el esqueleto de cada uno de nosotros, en los huesos. ¿Para qué? Para partirlo. Y todos me miran como así. Dice la palabra del Señor: el hacha está puesta a la raíz del árbol. Todo árbol que no produzca buen fruto será ¿qué? Cortado y arrancado y arrojado al fuego. Yo los bautizo a ustedes con agua, decía Juan el Bautista, para que se arrepientan. Pero el que viene después de mí es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevar las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo, o sea, con la presencia del Espíritu Santo y con el fuego, ira de Dios. Tiene el rastrillo, la mano limpia su era, recogiendo el trigo en su granero, la paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Mis hermanos, después de 400 años de silencio de parte de Dios, Dios rompe el silencio. Hay un silencio en esta... ¿cómo se llama? En este tiempo, donde Dios no daba, no hablaba, no decía absolutamente nada. Después rompe su silencio hablando por medio de ¿quién? De Juan el Bautista, donde el mensaje de Juan el Bautista era contundente, confrontativo, con los judíos y con toda la estirpe religiosa. Ya que la manera como él entendía el mensaje de Dios todavía estaba alcanzando el oído de esta sociedad judía. Pero para ellos, a ellos no les gustaba lo que oían. Ya que algunos estaban dejando la autoridad de Moisés a favor de la autoridad de Jesús. ¿Qué era lo que estaba pasando aquí, mis hermanos? Lo que estaba pasando era aquí que ellos venían con la ley dada por Moisés, y todo esto causó un confrontar de Juan el Bautista, de decirles: ya no es Moisés, yo he venido a hacer cumplir la ley. Dios no vino a quitar la ley, sino a que a que esa ley se cumpliera, a que todo lo que el Señor había mandado, todo esto se cumpliera. Debido a esta preocupación, Mateo en este evangelio presenta tres situaciones. Estos no van a ser los puntos. Esto va a ser más como una introducción a lo que yo les quiero dar. Lo primero que Mateo recalca o escribe o le dice a través de Juan el Bautista es que el Evangelio trajo estos cambios. A ver, que el Evangelio trajo cambios y estos cambios fueron el cumplimiento de las escrituras judías, no la traición de ellas como los judíos lo veían. Ellos veían que algunos amigos de ellos, familiares, se estaban apartando de la tradición judía para entregarse al Señor Jesucristo. O sea, que cada vez que una persona se entrega al Señor, tiene que haber ¿qué? Cambios. Hay cambios. Si no hay cambios, no ha conocido el Señor. Mateo lo segundo quería demostrar que para los judíos que habían rechazado a Jesús, Dios los había juzgado por su impalidez, o sea, por su ineficacia con el evangelio e hipocresía, formando un nuevo pueblo multiétnico. El mensaje llegó para ellos, pero ellos rechazaron el mensaje del Señor. Dios levanta otro pueblo para que reciba el mensaje del Señor. Y lo tercero, Mateo entendía que el nuevo pueblo de Dios podía también caer en la misma trampa de apatía al mensaje, o sea, rechazar el mensaje e hipocresía en su conducta. En este capítulo nos muestra algunas cosas a tener en cuenta en el mensaje de Juan el Bautista. Si alguien me regala un poquito de agua, le agradezco, así sea de la canilla. ¿Qué cosas yo resalté de este texto o de este mensaje de la palabra del Señor? Resalté dos cosas. Primero, resalté el llamado al arrepentimiento. Llamado al arrepentimiento. Dígale a la persona que usted tiene al lado: Dios te llamó para que te arrepientas. Dios nos llamó para que nos arrepintiéramos, mis hermanos, a cada uno de nosotros. Gracias, Araceli. Dios nos llamó a cada uno para que nos arrepintiéramos. El llamado de Juan a esta región desértica, árida, era el cambio a una preparación para recibir a Jesús. Jesús no había llegado, pero Dios levanta a Juan el Bautista después de 400 años de silencio y le dicen, le dan el mensaje. Él da el mensaje, no en el poblado. Habla de una región desértica, una región donde habían algunos pueblos étnicos situados en ese lugar. Había y tenía que haber un preparamiento para recibir al verdadero profeta. Para recibir al Señor se debe de uno de preparar. El llamado de Juan giraba en torno a la conversión y al arrepentimiento. Si hablamos del arrepentimiento, como ustedes bien lo saben, yo creo que si yo le pregunto, gracias mía, si yo hoy les pregunto a ustedes, mis hermanos, ¿qué es el arrepentimiento? Yo sé que aquí vamos a tener diferentes opiniones. Unos me van a decir, arrepentimiento es uno dejar el pecado. Otros van a decir, arrepentimiento es no seguir haciendo lo mismo. Arrepentimiento es cambio de camino. Arrepentimiento es cambio de actitud. Eso vamos a decir. Y yo coloqué es estar apenado por unas acciones o sea volverse a unas nuevas convicciones que demuestren cambio. El profeta llama a volverse al nuevo pacto con el Señor. Cambio radical en toda la persona en el cual participaba todo su ser. Si ustedes miran los evangelios, miran a unos fariseos hipócritas, desleales, apegados a la ley, exigiéndole al pueblo cargas que ellos mismos no podían llevar. Y a lo que vino Juan el Bautista después de 400 años de silencio era decirles: ustedes deben de desaprender lo que han aprendido de la ley para aprender algo nuevo, algo que les va a traer vida, algo que les va a traer cambio, algo que les va a traer satisfacción a sus vidas. El llamado de Juan el Bautista era el preparar el corazón para la recibida del verdadero profeta. El rey estaba pronto a aparecer y no podía reinar y no podía y no debería reinar sobre una gente que seguía aferrado a su pecado, llámese como se llame. ¿Qué nos impide a nosotros acercarnos verdaderamente al Señor? Si hoy examinamos nuestras vidas, ¿qué es lo que nos está aferrando a costumbres, ideas, tradiciones? Ayer nomás con la escuela de fútbol, le pregunté a una señora. A una señora no, al grupo le pregunto, ¿qué religión nos lleva a nosotros al cielo? Y la señora ahí mismo se levanta y me dice, la iglesia católica la que nos lleva al cielo. Entonces yo le dije, al grupo no, a ella le dije, no hay ninguna religión que lleve al cielo. No hay ningún estamento que nos lleve al cielo, por así decirlo. No hay ninguna persona terrenal que nos lleve al cielo. No hay ninguna religión de miles que hay que nos lleve al cielo. Y nosotros a veces venimos con las contradicciones también, sea la iglesia católica. Y cuando nos metimos a la iglesia cristiana, tenemos también algunas cosas que decimos, con esto yo voy al cielo. Hay que orar mucho, hay que ir a iglesia, eso me lleva al cielo, hay que leer mucho la Biblia, hay que ayunar, porque si no se ayuna, no se llega al cielo. Para ellos era su padre Abraham, y más adelante vamos a ver por qué. Debe de haber una preparación. Ya que el rey estaba a punto de aparecer y no iba a reinar con un pueblo sin haberse arrepentido, este reino demandaba cambio. Enderecen las sendas que están llevando. Caminos de maldad, caminos de tradición, caminos de odio. Elimínenlos de sus vidas. Todo aquello que pudiese estorbar aquella total autoridad. Jesús es nuestra máxima autoridad. Y a partir de ahí, nosotros partimos de ahí, de Jesús hacia adelante. Y no colocamos una autoridad. No hay pastor en la tierra. No hay cosa que yo pueda hacer que me acerque más a Dios. Y lo único que me aleja de Dios es mi propio pecado. El pecado nos aleja totalmente de Dios. Aunque nos sigue mirando, sí. Pero el pecado nos aleja de Dios. El camino que plantea Dios. A través de Juan es el cambio de corazón, cambio de vida. Es la transformación en el camino que plantea a los judíos. Era el camino de la tradición, era el camino del hacer y no el ser. Ellos hacían muchas cosas, guardaban la tradición, eran legalistas en su forma de actuar, pero también en su forma de vestir, en su forma de decirle a la gente, apegados a la tradición. La ley fue creada por Dios para indicarle al hombre cuál era su voluntad. Con esto no estoy diciendo que la ley era mala. Pero en todo el Antiguo Testamento queda demostrado que la ley evidencia que el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo, ya que nuestra naturaleza está inclinada continuamente al mal, mis hermanos. Cuando nosotros tratamos de ser buenos delante de Dios, hay un peligro eminente en nuestras vidas para nosotros llevar una vida cristiana sin fruto y sin futuro. Tenemos que orar, tenemos que leer la palabra. Lo triste de todo esto es que aún se ven muchos judíos, fariseos, se ven muchas personas apegadas todavía a lo que yo puedo hacer, a una conducta intachable aparente, mas no de corazón. Uno puede aparentar muchas cosas, un buen vestido, una buena corbata, como los políticos. Ellos dicen, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer aquello, y usted los ve. Es diferente que usted vea una persona, ¿qué piensa usted si se presenta un político en la televisión, qué sé yo, con tenis y una camisa rapienta y un pantalón ahí muy feo? ¿Qué piensa usted? Ah, no, eso pensamos. Pero si vemos al político bien vestido, buena corbata, un cachaco o un vestido de Arturo Calle y unas zapatillas así como estas que tengo yo, ¿uno qué dice? Y cuando empieza a hablar, empieza uno a decir, uy, muchas veces a nosotros nos pasa así. La apariencia exterior sin el cambio interior. Y a veces nos volvemos, y perdóneme la expresión, hipócritas. Hablamos mucho y vemos en la calle, en la iglesia. Uno ve en las iglesias, nos vemos a nosotros mismos y uno ve que todavía la tradición cristiana está pegada a nosotros. No como la de Hechos, que ellos perseveraban en la doctrina y en el partimiento del pan, y todo esto se ha cambiado por la apariencia. El que ora mucho, uy, esa señora oran y oran y oran, y no se pierden evento en la Macarena. Oran y gloria a Dios, y van y reciben allá el milagro. Pero cuando uno va a ver la vida de esas personas, es una vida no muy buena con la conducta del Evangelio. Y no estoy diciendo que todas, y no estoy diciendo que todos. Nada que nosotros hagamos nos hace más buenos delante del Señor. Lo que Cristo hizo ya en la cruz del Calvario, ya lo hizo. Dios no necesita la ayudita, Dios no necesita el ayuno de 4 o 5, y hay cristianos que se identifican por la iglesia inmensa, por el ayuno de 10, 15 días, 4, 8, qué sé yo. No, es que yo sí oro, no, es que yo sí leo la palabra. Todo esto es bueno, todo esto lo necesitamos. Pero eso no puede quitar la presencia del Señor sobre nuestras vidas. Ahí es donde nosotros tenemos que examinar nuestra propia vida. Dios planteaba y vino a replantear el camino de este pueblo que estaba sumergido en su tradición, mas no en la convicción. Convicción en uno trae, aunque ellos tenían convicciones. Todos tenemos convicciones, sean erróneas o sean verdaderas en el Señor, pero todos tenemos convicciones. La guerrilla tiene convicciones, paramilitares tiene convicciones, pero convicciones ¿en qué y en quién? ¿En el Señor o en lo que yo creo o en lo que yo hago? Convicciones marcan destinos, sean buenos o sean malos. En todo el Antiguo Testamento quedó demostrado que la ley evidencia la incapacidad del hombre. Eso mostraba la ley, la incapacidad del hombre de no ser capaz ¿De qué? De cumplir los mandamientos. Y hay gente, uno ve gente, al menos yo he visto gente que dice: es que yo cumplo los mandamientos así, así, así, así, así. No matan, no roban. Pero ¿cómo está su corazón? Y un ejemplo de esto puede ser el no matar. Pero el Señor vino no solamente a que no mate, sino a que no odie en su corazón. A que no adultere, a que no mienta. Ellos calificaban el matar. Hay que matarlo. Dios, cuando vino Jesús a través de hacer cumplir la ley, vino no a quitar solamente la muerte, sino el odio del corazón del hombre. A quitarle la maldad, arrancarle la maldad, extirparle de su corazón la maldad. Porque es que uno para matar, el dedo no mata. ¿Matas el qué? El corazón. No mata el dedo no mata. Las armas no matan. El alcohol mata. El whisky mata. Si usted se lo toma, si lo mata, pero si usted lo deja ahí, él no te va a matar y se va a levantar y abre la boca porque te lo tenés que tragar. No, eso no mata. Un arma ahí yo la puedo tener, no mata. Y no estoy diciendo que yo tenga una arma en la casa, ¿no? Ah, así, espada sí tengo. Les iba a confesar eso, que tengo un juego de espada. Mis hermanos, un día se las traigo para que las vean. Mis hermanos, entonces todo el Antiguo Testamento, si ustedes miran en Levíticos, si ustedes miran mucha parte del Antiguo Testamento, estaba recalcando esto, mostrando al hombre la incapacidad de salvarse a sí mismo, ya que nuestra naturaleza está tendiente al mal. El camino del arrepentimiento es la propuesta que Dios le estaba dando al hombre. Un camino de cambio, un camino de ser diferente. A veces nosotros como cristianos complicamos un poquito en los caminares y el camino del Señor. La tradición dice, o dicen algunos por ahí, no, que las mujeres no pueden usar blue jean porque son impías, pecadoras. Pelo corto, uy no, eso es de hombres. Tiene que dejarse crecer el cabello, como la cola del caballo. Ay, sí. Entonces tiene que estar el cabello por aquí, por la cintura. Todo esto hace parte de la religiosidad que el hombre tiene, creyendo que con esto se acerca ¿a quién? A Dios. No hay nada, mis hermanos, que nos acerque más a Dios. Nada que usted pueda hacer lo va a acercar más a Dios, eso sí se lo digo hoy. Y yo voy a dar un tiempito aquí, si alguno cree lo contrario y tiene otro argumento convincente como esto, podemos abrir el diálogo. Si alguno cree o piensa o puede dar una mejor idea, hágalo, mi hermano. Pero nada, absolutamente nada en la tierra nos puede acercar más a Dios. El único que nos acerca a Dios es Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz del Calvario en favor nuestro. Si usted le quiere dar un aplauso al Señor, déselo a Él. El advenimiento del reino de Dios exigía arrepentimiento o traía juicio. Juan el Bautista dijo en el texto: arrepiéntase porque el reino de los cielos, ¿qué? Estaba cerca, aunque no había llegado, el sí, pero todavía no. Ese advenimiento de Cristo les iba a traer lo uno: reconvenir la vida que estaban llevando. o les traería juicio, rechazar a Jesús. No queremos, queremos seguir así, queremos seguir siendo religiosos, queremos seguir con esa idea de que nuestro padre Abraham es nuestro padre. Y ellos creían que con eso aseguraban el ser de la estirpe del Señor. Y eso no les aseguraba a ellos nada. Nada. Y vuelvo y leo esto, mis hermanos, que considero importante: el advenimiento del reino de Dios o exige arrepentimiento o trae juicio. Todo nuestro estilo de vida debe de ir en armonía con nuestro arrepentimiento. Los judíos decían ser descendientes de Abraham, es que nuestro padre Abraham. Y Juan les dice: el hacha está puesta a la raíz del árbol. Aquí el fruto tenía que ver con sus acciones, que contradecían sus creencias. El llamado de Juan era el cambio de su falsa creencia a un estilo de vida diferente. Cualquier árbol, no todo árbol, a pesar de sus raíces, convicciones, acciones, buenas obras, que no da fruto, será cortado, será arraigado. O sea, en otras palabras, viene la ira de Dios sobre esa persona. Otro de los temas que plantea Mateo a través de este libro es el reino de los cielos. Y este reino tiene que ver con reconocer el gobierno del Altísimo. El reino de los cielos se ha acercado. Mis hermanos, reino de los cielos no empieza en el cielo. El reino de los cielos empieza ¿dónde? En la tierra, empieza en el hogar. ¿Por qué uno ve hogares que viven en una pelea de gato con perro o de gato con ratón? Porque el reino de los cielos no ha llegado. ¿Por qué la tierra está como está? Porque el reino de los cielos no ha llegado. No ha llegado el reino de los cielos. Cuando ha llegado el reino de los cielos, se reconoce ese gobierno del Altísimo y se le entrega a Él todo lo que Él quiere. El verdadero reino es el del Señor, que permanece para siempre, como dice Daniel 2:25. Habla de un gobierno de reconocer, y este versículo, el 4, capítulo 4, versículo 25 a 26, hay dos aspectos del reino de los cielos que tiene que ver con: lo primero, reconocer ese reino. Yo reconozco ese reino, ha venido un reino diferente, y se somete a ese reino. Uno ve muchos reinos pequeños, pero ese reino, esos reinos que hay, ¿se someten a quién? ¿A un qué? A un señor. El ejército, policía, delincuencia común, delincuencia organizada. Equipos deportivos, gobierno colombiano, en el buen sentido, todos esos son reinos y tienen su qué, su señor, tienen el que los manda, hay unas directrices, hay estipulaciones, hay que cumplirlas. Y entonces el reino de los cielos, ¿por qué tiene que ser contrario? Igual, en el reino de los cielos hay alguien que nos rige. Cuando se reconoce ese reino, cuando se somete a su señorío, el reino de los cielos ha llegado. los profetas. A ver, leo aquí, mis hermanos. Y los que lo profesan, no como un estilo de vida, sino como algo que les simpatiza, pero que no trasciende. Hay gente que se identifica con el reino de los cielos. Hay gente que le gusta lo que se hace en la iglesia, cómo se canta en la iglesia. Pero es diferente el que está sometido a ese reino. Una cosa es que a mí me simpatice, otra cosa es que yo me identifique, que yo viva, que yo esté, que yo me haga una realidad ese reino para con mi vida. El reino que profetizó Daniel, que predijo Dios, que establecería un reino que nunca sería destruido, y también previo a la venida de Cristo para ejercer un dominio universal y eterno. El reino que fue escrito por Juan, Jesús y los 12 discípulos era cercano y presente. Si yo echo fuera los demonios en virtud del Espíritu Santo, entonces es que ya ha llegado el reino de los cielos. El reino de Dios vino a traer a través de su Hijo Jesucristo. Este reino tenía que ver con cambio, con arrepentimiento, con perdón, con sanidad, con verdad. El reino que vino a traer Jesús era un reino de cambio, era un reino de arrepentimiento, era un recambio de cosmovisión. Lo que a nosotros nos hace falta a veces es el cambio de actitud. Cambio. No querer seguir lo mismo. Cambiar. ¿Ustedes creen que ustedes a quién pueden cambiar? ¿Y ustedes a quién pueden ayudar a cambiar? Hay muchas personas que uno puede ayudar a cambiar, pero nosotros no cambiamos a nadie. ¿Cómo ayudamos a las personas a cambiar? Entiende el mensaje. Siendo testimonio. Arrepentimiento genuino, verdadero. No a la apariencia, mis hermanos. Como dicen por ahí, que al monje no lo hace ¿qué? El hábito. El hábito no hace al monje. Son sus convicciones en el Señor. Eso es lo que a nosotros va a traer cambio. Una convicción firme en el Dios que tenemos en el cielo. Y que tengamos siempre presente eso, mis hermanos. Nada nos puede hacer más buenos para acercarnos a Dios. Y yo no le estoy diciendo que no tenemos que orar. No, tenemos que orar. Tenemos que clamar. El evento de ayer fue un evento especial. Tener en este cucuruchito casi 200 personas. Más de 200 personas. Imagínense. Más de 200 personas tuvimos aquí. Apretaditos, pero bueno, gloria a Dios. Qué bueno. Ahí vinieron. Y ellos no sabían que era por un regalo, por una fiesta que le íbamos a hacer. Pero bueno, de alguna u otra forma, así extendemos el reino. La palabra fue sembrada. Sembramos la palabra. Que hubo gasto, sí. Y como dijo mi esposa, salió del bolsillito de cada uno de nosotros. Gloria a Dios. pero que el reino lo tenemos que seguir extendiendo. Hay que seguirlo extendiendo, mis hermanos. Amén. Entonces, que venga el reino de los cielos con arrepentimiento. Y también que venga el reino de los cielos a nuestras vidas con sanidad. Porque Jesús viene y nos trae sanidad, restauración, verdad, amor. Todo esto viene con el reino de los cielos. Amén. Entonces, amor. Ustedes se pueden preguntar, bueno, entonces uno cómo va a cambiar, por ahí dicen que nadie cambia el primer día, y es verdad, nadie cambia, bueno, hay gente que sí, Dios la ha tocado y ha cambiado de una, pero el arrepentimiento empieza con una decisión, con la decisión de querer cambiar y querer transformarse. Entonces vamos a orar en este momento para que los que quieran orar, porque no es una cosa que nadie puede cambiar y nadie puede decidir por nadie. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor, los que quieran ser transformados y renovados. Hoy usted tiene que tomar la decisión, nadie más la va a tomar. Y vamos a tener un tiempo ahí en silencio, le voy a pedir a Cristian que nos ayude con el piano y luego vamos a ministrar entonces la cena del Señor. Como todos vamos a tener los ojos cerrados, si alguien necesita oración, si alguien dice, vea, yo quiero arrepentirme, pero no sé cómo hacerlo, necesito que alguien interceda por mí, que alguien ore, levante su mano y vamos a orar por él. El pastor va a orar por usted. Nadie lo va a ver, nadie lo va a juzgar, nadie le va a preguntar cuál es su pecado. Dígale al Señor que le permita ser transformado, que usted toma la decisión. Que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermanos, confiese su pecado delante de Dios, pídale perdón. Pídale que le permita ser transformado por medio de su palabra. Señor, te damos gracias en esta tarde porque el reino de los cielos ha llegado. Gracias por tu palabra tan puntual, arrepiéntanse. Señor, gracias porque tú nos das la oportunidad de volver atrás, de devolvernos del camino que no es correcto. Señor, en esta hora clamo para que tu Espíritu Santo nos permita arrepentirnos, Señor. Señor, quienes tienen dureza en el corazón, te pido, Señor, que tú suavices el corazón con el poder de tu Espíritu Santo y que nos permitas acercarnos a la mesa con la certeza de que hemos sido perdonados, con la certeza de que tú nos limpias y que tú estás con nosotros. Hoy la mesa del Señor está abierta para todo aquel que decida arrepentirse, porque el Señor vino para el pecador. Si usted ha pedido perdón al Señor, dele gracias al Señor. Señor, que estando Jesús con sus discípulos, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad y comed, que este es mi cuerpo. Habiendo dado gracias, les dijo: bebed de ella todos. Hermanos, este pan y esta copa vamos a orar para consagrarlos. Y nos recuerdan el cuerpo de Cristo que fue entregado en la cruz y su sangre que fue derramada en la cruz para liberarnos del pecado. Dice la palabra que todos están invitados a la cena, pero que no la tomemos indignamente. Aquel que se ha arrepentido y que ha tomado la decisión de seguir a Jesús puede tomar la cena del Señor. Así que todos estamos invitados. Normalmente no participan los niños, porque esperamos que los niños entiendan lo que es el cuerpo y la sangre de Jesús. Así que quienes van a tomar la cena, por favor, pongámonos en pie. Vamos a estar en total reverencia y vamos a consagrar estos implementos, este pan y esta copa. Padre Celestial, hoy apartamos este pan de su uso normal y lo consagramos para la administración de la comunión, de la Santa Cena. Apartamos ese jugo, Señor, y reconocemos que es tu poder y que ha sido, Señor, tu generosidad en la cruz del Calvario la que nos ha permitido llegar delante del Padre Celestial. Señor, queremos hoy llegar con humildad y con santidad, con la decisión de arrepentirnos, de poder participar de la cena del Señor. Vamos a tomar el pan y la copa y vamos a esperar para beber todos juntos y comer todos juntos. Thank you. gracias te damos por tu sacrificio en la cruz del Calvario, Señor, y por la comunidad de la iglesia cuadrangular de Girardot, porque hoy tomamos como hermanos, Señor, y pedimos que este cuerpo que ha sido entregado por nosotros, Señor, y esta copa, Señor, con este momento proclamamos, Señor, tu muerte. Reconocemos que fuiste a la cruz, que resucitaste, que tu sacrificio nos ha liberado, Señor, pero también anunciamos que tú vuelves y que tenemos la esperanza de la vida eterna. Comamos todos y bebamos de la cena del Señor. Señor, y recibimos tu bendición. Pongámonos todos pie, vamos a recibir la bendición del Señor. Padre, recibimos tu bendición para que esta semana, Señor, tú guardes nuestra salida y nuestra entrada. Que durante esta semana, Señor, haya provisión en nuestras casas. Que durante esta semana el mover de tu Espíritu Santo esté en nosotros, Señor. Bendecimos a las familias extendidas, a las familias que no vinieron hoy, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hermanos, que el Señor los bendiga. Feliz semana para todos. Nos vemos el miércoles y el domingo.